reggaeton, el reggaeton galáctico, latido, mosaico. Y vivimos relax haciendo magia en el cemento. Cuidado, andate rápido, que aquí mueren los lentos. Y si ellos quieren te provocan con el blade. Con el blade, un galáctico, latido, mosaico. Y vivimos relax haciendo magia en el cemento. Cuidado, andate rápido, que aquí mueren los lentos. Yo sé que puede salir caro lo que preparo. La magia que se expanda a lugares que jamás fueron alcanzados. Marcando una generación con una predicción más sabia. Y no es labia, tenemos la mente necesaria. Sé que hay varias cosas que privan una decisión estando la convicción primaria. Primaría la filosofía en la calle al día. El combo se manejaría y no necesitaría de ningún juguete. ¿Tú crees que anda fuerte? Uno sabe con quién se compromete. La calle es una y vida no existen dos. Se acaba tu fortuna y bro, que te salve Dios. Y si ellos quieren te provocan con el blade. Y con el blade, un galáctico, latido, mosaico. Y vivimos relax haciendo magia en el cemento. Cuidado, andate rápido, que aquí mueren los lentos. Y si ellos quieren te provocan con el blade. Y con el blade, un galáctico, latido, mosaico. Y vivimos relax haciendo magia en el cemento. Cuidado, andate rápido, que aquí mueren los lentos. Talento, métele un rap, te córtele, loco, colócale. El sistema new te localizaré. Para los pupes que esos son mal, no se toman, se dejan volar. Baby, como woman y los sueños que no es roma. Y hasta cuando con el taco, todo macaco. Buscan el ring con los galácticos. Big scores con respeto pa' la street. Fumen weed con los shorty. Si se trata de rimas, les disparamos como cabos. Y si ellos quieren te provocan con el blade. Y con el blade, un galáctico, latido, mosaico. Y vivimos relax haciendo magia en el cemento. Cuidado, andate rápido, que aquí mueren los lentos. Y si ellos quieren te provocan con el blade. Y con el blade, un galáctico, latido, mosaico. Y vivimos relax haciendo magia en el cemento. Cuidado, andate rápido, que aquí mueren los lentos. Respeta a lo que te respeta. No quiero tratar con gente cabresta. Como cuando la policía te arresta por hacer negociaciones que son incorrectas. Es lo que pasa cuando tu vida está expuesta. Si no juegas con fuego, dinero no cuentas. Es lo que pasa, lo que no la calle vuelta. Giles nos copia, pero admitir les cuesta. Y si ellos quieren te provocan con el blade. Con el blade, un galáctico, latido, mosaico. Y vivimos relax haciendo magia en el cemento. Cuidado, andate rápido, que aquí mueren los lentos. Y si ellos quieren te provocan con el blade. Con el blade, un galáctico, latido, mosaico. Y vivimos relax haciendo magia en el cemento. Cuidado, andate rápido, que aquí mueren los lentos.